medicina para olvidar esta pena tan berraca que a mí me quiere desbaratar. Ya ni orgullo tengo yo, me importa un pito si me ven llorar. Hoy me voy a emborrachar, ya no me importa que sepan la verdad. Y yo pensaba que era la mejor mujer y me engañaba con cualquiera parecido. Cuando salía de mi casa ella llamaba a cualquier tonto que le hiciera el domicilio. Con una cámara escondida la pillé, ella gritaba de placer en ese idilio. Toda una sucia la que vivía conmigo, y a él le daba lo que no me daba a mí. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Sirva otro trago, cantinero, por favor. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Sirva otro trago, cantinero, por favor. Quiero cerrar este capítulo en mi vida. Te di mi amor y a cambio recibí tristezas. No soy de piedra, y si ahora lloro no me hace menos hombre. Con llanto el tiempo sé que borrará tu nombre. Tu absurda historia pronto llegará al final. No, no voy a morir. Algún día vuelvo a ser feliz, te lo aseguro. No, no voy a morir. Sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar. No, no voy a morir. Aunque tu amor me deje heridas en el alma. No, no voy a morir. Cuando tú quieras regresar, no me vas a encontrar. No. No me encontrarás, no, no, no, no, no, no. No me vas a encontrar.